una canción muy especial. Que vengan las chicas, los chicos, los perros, los gatos. Quiero que te cierres a escuchar este cuentito. Se trata de un amigo llamado Cachito. Salió por la ventana un domingo a la mañana, enojado, aburrido. Sin darse cuenta, él llegó a la ciudad. Oh, oh, era grande de verdad. Tomó su patineta y empezó a buscar rodando un lugar para jugar. Esta es una canción muy especial. Que vengan las chicas, los chicos, los perros, los gatos. Esta es una canción muy especial. Que vengan las chicas, los chicos, los perros, los gatos. Que va a comenzar. Sorprendido, Cachito entra a un bar. Se sentó en un rincón y lo empezaron a mirar. Señores enojados, con cara de malvados, lo desafiaron a bailar. Y Boogie Boogie bailó y con el Boogie Boogie Boogie los señores comenzaron a reír. Y Boogie Boogie bailó y con el Boogie Boogie Boogie todo el bar se empezó a divertir. Y Boogie Boogie bailó y con el Boogie Boogie Boogie los señores comenzaron a reír. Oye, y Boogie Boogie bailó y con el Boogie Boogie Boogie todo el bar se empezó a divertir. Muy especial. Que vengan las chicas, los chicos, los perros, los gatos. Que va a comenzar. De repente, una niña con aros dorados se puso enfrente y Cachito quedó colorado. Le dijo: hola chico, yo sé que tú quieres bailar. Te voy a enseñar un pasito que te va a gustar. Cachito, ven, baila conmigo, ven. Baila Cachito, ven, báilalo otra vez. ¿Sabor? ¿Qué dices? Cachito, ven, baila conmigo, ven. Baila Cachito, ven, báilalo otra vez. Que vengan las chicas, los chicos, los perros, los gatos. Que va a comenzar. Y así comenzó una historia de amor. Juntos se fueron de la mano por el camino del sol. Muy especial. Saluda a la chica, los chicos, los perros, los gatos. Esta fue una canción muy especial. Saluda a la chica, los chicos, los perros, los gatos.